las calles de La Habana se oye un pregón que sube dulzón a mi balcón y así reclama crocante habanero de chocolate y maní. Cómpralo, negrita, es especial para ti. Cómpralo, chiquita, es especial para ti. Comprar otro amor.